jueves, Diablos y Música. Los jueves, Diablos y Música. Programa número 57, bienvenidos al Intervalo del Diablo, el nuevo episodio. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Alejandra, ¿qué tal? Hola Rick, ¿cómo estás? ¿Cómo la pasaste? Bien, estos días pasaron muy rápido, esta semana pasó muy rápido. Como nos viene pasando la vida. Claro, a pesar de todos los pesares y todos los problemas que están existiendo, acá seguimos en la discusión, en este espacio de 2 horas. En este formato artesanal, como digo yo, que terminamos y bueno, pasamos a modo pandemia y no nos detuvimos, simplemente nos cambiamos de formato, de sistema, de manera, poniendo el nombre que quieran ponerle. Así es. Seguimos haciendo la difusión de la música que nos gusta, principalmente y más que nada. Así es. Quiero no perder la oportunidad de agradecerle a las personas que nos comparten, que las personas que nos difunden, a las personas que con interés o sin interés, y hablo de interesano, a los sellos que nos han enviado música, a las bandas que nos han compartido su material también para ver si lo podemos difundir y todas esas cuestiones, quiero darles un gran gracias y enviarles un gran abrazo, porque la verdad que es muchísimo el material que tenemos y es muchísima la difusión que estamos teniendo, gracias a Dios. De hecho hoy tenemos alguna banda que vamos a pasar, algún sello específico que vamos a empezar a transmitir. Y también este material de banda, de alguna banda que se comunicó, hacemos como todos los jueves a partir de las 22, 23 o 24 horas, en algún momento desde esas horas disponemos el programa para todo el mundo, y de ahí en más tenemos 2 repeticiones el domingo y el lunes y el sábado a la noche, una tercera con la gente de México, y si no, toda esta gente que vos mencionas nos comparte de buena onda el link donde está el programa alojado y la gente lo escucha cuando quiere, cuando puede, y de esa manera continuamos acá alojando y compartiendo música, más que nada. Así es, aparte dice que nada, medio como que encontramos todo un nuevo, y empezamos a dar un nuevo sentido a las pequeñas cosas de la vida, como por qué compartís, o por qué haces lo que haces, o por qué comes lo que comes, por qué escuchás lo que escuchás, ese tipo de cosas. Y el acercamiento social hoy mediante la tecnología y las redes es tremendo. Solo no hay que cebarse, solo hay que entender que el contacto físico es necesario, pero que un mundo se abre, un mundo gigantesco también, si uno lo sabe utilizar. Así que bienvenido a esta nueva tecnología y a este, dándole el lado positivo a la pandemia, por llamarlo de alguna manera. Claro, por ejemplo, la manera que ahora están por todo el mundo haciendo los festivales online, streaming y todo eso, era álbum que habías mencionado, por ejemplo, a finales de los 80, cuando apareció MTV, que sentabas a ver los videos hasta que apareció tu banda favorita, y ahora, en cierta forma, también tendés la avalancha de bandas que vas conociendo, que ya conoces o que vas descubriendo, así que la rueda volvió otra vez al punto inicial, digamos. Así es, pero todo se recicla. Creo que nosotros obviamente nos encontramos en un momento muy particular de la historia de la humanidad, pero que ya ha pasado de alguna manera o por verlo de alguna manera. Esto no es nuevo, no es nuevo que haya un cambio tan grande, no es nuevo que la naturaleza o de manera natural o artificial o como sea nos esté tocando la puerta y diciendo no sé qué están haciendo. Así que nada, solamente un escalón más de evolución. El que esté preparado para poder evolucionar lo hará, y el que no esté preparado, bueno, partirá. Así de sencillo, creo que es eso, ni más ni menos. Es la ley de la vida y son reglas de la evolución de las especies, como diría Darwin. Así no. Pareciera, pero en esto sí, realmente es así. Para aquellos que están en otras regiones, tenemos un centro del país todo prendido fuego. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé, ahí quizás la mano del hombre tuvo que ver, pero bueno, es una cosa extrañísima que está sucediendo en este momento. Sí, como un montón de situaciones también, reitero, que esta cuarentena y el hecho de habernos pegado una piña en el medio de la cara de un stop gigantesco diciéndonos, bueno, a ver qué estás haciendo, también hace que uno evalúe otra vez o le vuelva a dar una revalorización al sentido de todo eso, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que pasan, desde un pequeño abrazo hasta, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué está prendiendo fuego? ¿Cuál es la situación? ¿De qué manera? Y nada, hoy creo que cualquier persona que está encerrada en su casa y que no puede salir valora muchísimo el haber pasado alguna vez cerca de un arbolito que le dé sombra o haber tomado un poquito de sol, aunque sea en el medio de la ciudad. Hoy, esas cosas que antes decías, uy, qué pesado, qué calor, o qué frío, o mirá el solazo que hay, o mirá la lluvia, qué pena, me voy a mojar, hoy decís, no, quiero salir, que me moje la lluvia, que me pegue el sol, sí, que me agarre frío, que me agarre mucho calor, pero bueno, estamos complicados. Sí, la pandemia continúa, el virus sigue estando y va a seguir estando por bastante tiempo más. Así es. Y hay que acomodarse a esta nueva manera de vivir, hasta que podamos volver a, no quiero volver a estar como estábamos antes, podamos a reestructurarnos y vivamos de mejor manera. Así es. Porque creo que ahí va a ser la vida, esa sería la manera de salir bien parado de toda esta situación mala. Sí, pero mientras tanto nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos gusta, que es difundir música y produciendo este programa de la manera como lo venimos haciendo, con lo más casero posible, con la mejor onda y toda la energía que tenemos. Así no. Así es. Entonces vamos al inicio musicalmente al programa número 57 de Diablos sin Música, con una banda clásica, en este caso le tocó el turno Slayer, así que arrancamos con un clásico y nos vemos en un rato, ¿vale? Y seguimos hablando. Nos vemos. Sleeping souls will Los veteranos metal progresivos estadounidenses Fate Warning regresan al fin con nuevo álbum de estudio tras su Theory of Fly de 2016. Se trata del disco Long Day, Good Night, que ya tiene su primer single video, Scars. Se trata de su disco número 13 y está editado por Metal Blade Records y sale a la venta el 6 de noviembre. Sobre él, el vocalista Ray Alder dijo que comenzó a componerlo junto al guitarrista Jim Mateos en 2019. Es todo un proceso pasar de la idea de la canción terminada. A veces piensas que terminaste, escuchas algo más y tienes que intentarlo. A veces funciona y otras no, pero al menos tienes que probarlo para saber que al final has hecho todo lo posible para que quede tan bueno como sea posible, explica Adler. Jim y yo pasamos prácticamente todos los días del último año escribiendo este álbum. Estoy muy contento con el resultado y con la combinación de estilos. Creo que podría decir que este álbum representa todos los años que hemos estado juntos, añade el vocalista Ray Adler. Los estilos de música que hemos escrito distinguen este disco del resto de nuestro catálogo. Hay algunas canciones con electrónica, algunas con una agradable sensación etérea, así como algunos ritmos bastante sencillos, al menos para nosotros. Y también hay algunas canciones bastante pesadas. Intentamos darle al oyente una serie de cosas diferentes para escuchar, a diferencia de un álbum donde todas las canciones suenan igual. Como tal, el álbum es una especie de montaña rusa que se mueve a través de varios estados de ánimo y es quizás su lanzamiento más importante hasta la fecha. Para grabar este disco, Fate Warning ha contado con invitados de lujo, tales como el batería Gavin Harrison y el reputado guitarrista Mike Abdow. El grupo, además, ha contado en el tema Under the Sun con una sección completa de cuerdas por primera vez. Fate Warning ha tenido una presencia formidable en el metal progresivo durante más de 35 años, ayudando a dar forma e impulsar el género sin comprometer su integridad ni perder relevancia. Vamos con el single 2020 de Fate Warning, Scars. Reaper es una banda unipersonal de black speed metal con sede en las tierras altas de Escocia, en la línea de bandas de la vieja escuela como Venom, Creator, Sabbath. Formada a finales del 2014 y con el lanzamiento del EP debut The Manifestation of Evil a principios del 2015, la banda ha dejado clarísima su declaración: jodido caos total. 2015 y 2016 vieron el lanzamiento de un EP y un par de EPs divididos por las críticas positivas en el underground, así como el montaje de una formación en vivo, ya que es una banda unipersonal. El álbum debut de la banda, Coagulating Darkness, fue lanzado en abril del 2017 por los sellos alemanes Barbarian Grat y Diabolic Might Records, y el sello escocés Granite Factory Records, para ser aclamado en el underground como criticado también, con gente por ejemplo como Metal Hammer y Noise diciendo que, y afirmando con pie firme, el rey escocés de los arcanos, Mosh, está aquí. Hellripper ha ganado un sólido seguimiento en la escena del metal en los últimos años, y con el lanzamiento del álbum debut en abril de 2017 se llevó varias fechas encima repartidas entre ese año y el 2018, incluida una aparición en el Old Grey Fest en Rumania junto a artistas como Necrophobic y One Brigade. En el 2018, la banda firmó con el sello discográfico con sede en Estados Unidos, Reaper Metal Production, una división de Hell's Headbanger Records, y siguió el lanzamiento de un EP de 4 pistas en abril de 2019 a través de ese mismo sello. A finales del 2019, la banda firmó un contrato con el legendario Peaceville Records para el lanzamiento de su segundo álbum, The Affair of the Poison. Este tipo necesita ser escuchado, porque este es un speed metal puro y real, del que incluso Lucifer estaría más que orgulloso. Hellripper es ni más ni menos que Shane McVeigh en absolutamente la ejecución de todos sus instrumentos y voces. Vamos a escuchar de toda esa discografía que tienen. Yo elegí el cuarto corte de Coagulation Darkness, que es su primera placa presentación, que tiene 8 cortes. Escuchamos Within the Everlasting Hellfire. Con ustedes, Hellripper. Aquí Sandra Luca, again. Hola Diabolus, Ale, Richard. Hoy les traigo un tema del quinto compilado realizado por El Vuelo del Dragón, programa radial y medio de difusión, titulado A la Eternidad, el cual sigue la misma línea de los anteriores, guerreros, dragones y metal a full. Es gratuito y digital por descarga directa. Fue hecho en ocasión de celebrarse los 14 años del programa, en diciembre de 2015. Ya que estoy, les cuento que este año El Vuelo cumple 19 años. ¿Y a qué no saben cómo lo festeja? No, con un Luna Park repleto de gente no. Estamos en cuarentena, no se puede. ¿Alguien por ahí dijo compilado? Sí. Y se viene Coverlandia, una que sepamos todos. Y tiene una consigna muy clara. Se reciben hasta fines de octubre covers de temas pop, dance, rock nacional, música latina nacional e internacional, de los 50, 60, 70, 80 y 90. En versión metal, obviamente, no iba a ser tan fácil, ¿no? Porque Manuelita, El Reino al Revés, como Marielena Walsh, la cantamos todo y la sabemos, pero hacétela en versión death metal o glam, te quiero ver ahí. Así que bueno, los detalles y toda la info la encuentran en la página de El Vuelo del Dragón. Quedan debidamente notificados /as. Continúo con mi elección del día de hoy. La banda es Lugnasad La Force. Es de estilo power metal épico. Es del Gran Buenos Aires, de Argentina. Está integrada por Gabriela Mónaco y el polaco La Force en voces, Ramiro Verón y Matías Timpanara en guitarras, Emanuel Bonasic Kresic en batería y Alejandro Campeta en bajo. Sus letras proponen un recorrido legendario por épocas medievales, promoviendo la lucha por los sueños, la defensa de las causas nobles y generando, a través de sus poderosas composiciones musicales, la fuerza y la templanza propia y de cada uno de sus seguidores, a quien ellos llaman sus guerreros. Para saber todo y más acerca de esta excelente banda, les sugiero visitar sus redes sociales y pasen bastante seguido porque se vienen, hay muchas novedades con respecto a Lugnasad La Force. Bueno, los encuentran en Facebook precisamente como Lugnasad La Force, en Instagram Lugnasad La Force 2, en YouTube Lugnasad La Force Oficial. Ahí van a ver que hay un montón de cosas nuevas, hay mucho material fresco. Ellos en el año 2018, cuando presentaron su primer disco, hicieron la grabación de un DVD en Zadar, en Wilde. Y bueno, en ese festejo se filmó el DVD y hace muy poquitito lo subieron al canal de YouTube. Así que tienen ahí un buen material fílmico para ver. Bueno, también están en Spotify. Bueno, ahora los dejo con el tema incluido en el compilado A la Eternidad y que hoy es parte de su primer larga duración, llamado Por la Gloria y el Honor. Escuchamos Destino a Valhalla. Thank you. Vamos a escuchar una banda muy particular porque está desarrollada en mucho tiempo de trayectoria en dos continentes diferentes y con dos formaciones diferentes. Astaroth se formó en el 88 en la ciudad polaca de Bielsko-Biała, en la base de los Cárpatos. La formación original estaba armada por Jarek Tatarek en voz y guitarra principal, Dorota Holm en guitarra, Witold Wild en bajo y Darius Majlasiak en batería. La música era un espejo de la fascinación de la banda por el thrash metal técnico de esos días. Inspirado en los dioses del thrash del área de la bahía como Testament, Exodus y Death Angel, así como en los líderes alemanes de la manada, Creator, Sodom, Assassin y Mekong Delta. Los cibermetaleros canadienses Voivod también fueron una gran inspiración para la banda. Después de asegurarse un espacio en la ciudad para poder ensayar, Astaroth grabó dos cintas de demostración que se utilizaron solamente con fines promocionales. El segundo de esos tracks fue enviado a Battle of the Band, organizado por Metal Mind Production, que en aquella época era un gran signo de toda esa movida. Se llevó a cabo un concurso de bandas en el pequeño club Leiskowska de la ciudad de Chorzów y fueron anunciados como ganadores de toda la competencia. Por lo tanto, calificaron para tocar en el festival de metal más grande de Europa del Este, Metalmania, en el 89. Astaroth ofreció un espectáculo lleno de energía y fueron soporte ni más ni menos que de bandas como Protector y Conqueror, así como Turbo y Wall Spider. El verano del 89 fue una temporada muy ocupada. Las sesiones de grabación del álbum debut Groomy Experiment tuvieron lugar entre varias apariciones en festivales de verano como Stadillo y otros. En el otoño del 89 dieron una actuación exitosa en la ciudad de Brighton frente a 5.000 personas que estaban ni más ni menos que apoyando a los italianos Bulldozer y nada más ni nada menos que el futuro exportador polaco número uno, Vader. Las negociaciones entre Metal Mind Production y las compañías discográficas fueron muy bien. Y el primer álbum, titulado Groomy Experiment, fue lanzado en Finlandia por Poco Record en vinilo y en CD, y también en Italia por Metal Master. En el 89 fueron invitados a tocar en la otra edición del Festival Metal Manía, esta vez apoyando a los alemanes Creator. Y a pesar del creciente interés de otras compañías discográficas más grandes, el equipo de guitarras de esta banda, y acá es lo que viene como división de ella, decidieron mudarse al área de la Bahía de San Francisco, el lugar de nacimiento del thrash, en donde se reiniciaron también como banda con varios músicos ya estadounidenses. Lo que le dio, por supuesto, un aire distinto. Después de un año de buscar un reemplazo permanente de batería en la persona de Joe Sipkak, anteriormente de Epitaph, por si no le suena, las funciones del bajo fueron asumidas por Jason Silva y por Chris Dice, David Winkow y Ted Bensko. A lo largo de la historia estadounidense de esta banda, grabaron 4 demos. En el 90, Sir Hartred, Winsome of the Blind, en el 91, Limits, en el 92, Circle of the Spirit, en el 94. Lamentablemente, en esa época, los sellos discográficos no mostraban interés en este tipo de bandas. A pesar de que ellos habían sido soportes de bandas como Fear Factory y Biohazard en Santa Clara, no despertaron demasiado interés. Porque en esa época, a finales de los 94, época medio fatídica para el heavy metal, ya que estaba la escena completamente muerta y estaba renaciendo el grunge como alternativa, entonces es como que quedaron por afuera de todo el circuito. Ellos se negaron rotundamente a cambiar el estilo para poder encajar, con lo cual decidieron disolverse para siempre. Después de todas estas vueltas, arrancamos en el 2020 para celebrar el 30 aniversario del lanzamiento de Experimentos Sombríos. Jarek Tatarek, el miembro fundador y cerebro detrás de Astaroth, está resucitando el espíritu otra vez. No es una reunión, es una resurrección. El álbum completo, Resurrection, Beginning of the End, cuenta con 10 temas. Fue lanzado el 24 de abril de este año y está disponible ya en todas las plataformas de streaming de todo el mundo. Elegí para escuchar un tema muy particular de toda esa placa que se llama El principio del fin. estos tiempos de pandemia muchas cosas cambiaron. La necesidad de detener toda la actividad obligó a frenar su vorágine, su locura. Nos estábamos fagocitando unos a otros. Pareciera que ya no nos acordamos cómo se vivía en el viejo orden. Un mes, dos meses, tres meses, y el mundo seguía sin producir más que ansiedad, locura, pobreza y más pobreza. Este relato no es para amargar a nadie, solo que no puedo dejar de pensar en los que comen salteado. Amigos, es grave la situación. De esta pandemia no sobrevivirá el más fuerte, como muchos creíamos, sino el que mejor se adapte al nuevo orden. Reinventarse, seguir en actividad, crear, mostrarse. Las bandas estaban en un dilema y llegaron ellos. Los festivales online, una manera de mostrar a las bandas que estaban vivas, usando las herramientas que la tecnología nos fue nutriendo para adormecernos una vez más. Ahora por suerte tenemos que hacer un calendario para agendar los conciertos online y así seguir descubriendo nuevas bandas y más bandas y más bandas. Desde esta parte del continente ya se realizaron en Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y México y funcionaron bien en respuesta de gente y visitas. Sí, ahora se mide todo en vistas. Las bandas tomaron lo que tenían a mano e hicieron videos live de ensayos. Otros con acceso un poco de más calidad técnica sonaron un poco mejor, pero en definitiva las ganas que le pusieron para participar hicieron que estos conciertos por streaming mantengan la llama de la fe metálica viva. Nuestros amigos de Guerra Santa, banda venezolana ahora radicada en Buenos Aires, Argentina, se presentaron en su primer festival en línea que se transmitió desde Colombia, el Pandemic Terror Fest, en su segunda fecha, con un set de 7 temas donde incluyeron temas clásicos de su discografía, temas nuevos de su próximo álbum y un cover de Hermética, que hace muy poco lanzaron como video single. Las últimas novedades de Guerra Santa fue el anuncio de la firma con una disquera colombiana para el lanzamiento digital de toda su discografía y un EP en vivo, autoproducido. Este trabajo en vivo es producción 2020. La banda que lleva adelante Marino en la voz desde 1991 está muy sólida con la formación 2020, que se completa con Bernardo Conte en bajo desde 2017, cuando la banda ya se radicara en Argentina, y desde 2019 se suma Héctor Osorio en batería, Jorge Álvarez guitarra rítmica y otro amigo de la casa, el Facu, Facundo Coral, en primera guitarra. Ahora vamos a escuchar el registro de lo que fue la presentación de Guerra Santa en el festival Pandemic Terror, con uno de los temas que más me gusta. Escupe Fuego, del álbum La Sombra del Bufón, y pegado Guerrero de la Luz, también del mismo álbum. Guerra Santa. Escupe fuego, escupe fuego, escupe fuego. nunca dejes de brillar. Guía mis pasos en la oscuridad. Voces para no callar. González, vocalista de la banda Derian, proveniente de Valencia, Carabobo, Venezuela, nos escribió y nos envió la info de la banda y nos comentó un poco la actualidad de esta. En la música de Derian encontrás thrash, group, heavy, técnico. Bueno, el mix de todos esos estilos es el resultado final del sonido de Derian. La banda es fundada por el guitarrista Joel González, también integrante de Telex y Abad Dawn, entre otras, y el bajista Asmat, también de Telex y Sandman, en el 2017. Ya en el 2019, establecidos como banda y con la formación completa, el baterista deja la banda, luego que incorporaron a Luis González en la voz. Carlos Jiménez, baterista experimentado con una extensa carrera en la región, es el reemplazo. Con la alineación completa y el soporte de un manager, la banda culminó su primer álbum, El Poder de Uno, el cual ve la luz el 31 de julio del 2019. Recibió buenas críticas este trabajo, críticas favorables, y a finales de agosto el sello brasilero Ready Metal anunció el lanzamiento del disco El Poder de Uno en sus plataformas de distribución digital. Por supuesto, la pandemia detuvo el normal desarrollo de la presentación del álbum, pero sí trabajan en la composición de un nuevo álbum y por supuesto participaron de los festivales online. Recientemente compartieron cartel con Guerra Santa en el Pandemic Terror Fest 2 desde Colombia y ahora su segundo live show virtual este viernes 25 de septiembre a las 19 horas Venezuela, bajo el marco de los 10 años de Metal Argentum Radio de Argentina, en donde compartirán con bandas venezolanas como Escudo y Cronos. Ahora en el intervalo del diablo, Derian, voces para no callar. Se prenden antorchas que alumbran a la humanidad. propio daño por tanta maldad. Creer en sí mismo es la clave de no fracasar. El poder de uno es más fuerte que los inmorales. Se imaginaba que después de abandonar Black Sabbath, Ozzy Osbourne comenzara una carrera en solitario. En septiembre de 1980 debutó con Blizzard of Oz y la leyenda del vocalista británico siguió creciendo. Cuando aún Ozzy Osbourne dejó Black Sabbath, o fue despedido de Black Sabbath mejor dicho, él era un desastre. Las drogas, el alcohol y una tremenda inseguridad lo llevaron a pasarse una buena temporada lamentándose y metiéndose todo lo que podía, hasta que su manager y eventual esposa Sharon Osbourne lo puso en marcha de nuevo. Tras intentar convencer a Gary Moore, entre otros, para formar un supergrupo con Ozzy, finalmente la tarea de poner en marcha una banda de acompañamiento para el vocalista se llevó a cabo con el fichaje del guitarrista Randy Rose, el tecladista Don Airey, el bajista y letrista Bob Daisley y el baterista Lee Kerslake. Aunque el papel de estos dos últimos sería sujeto a un debate en el futuro, tras una ardua batalla legal que terminó con Ozzy regrabando todos los bajos y baterías 20 años después para no tener que pagarles royalties. En aquel entonces fueron parte integral del renacimiento artístico de Ozzy, posteriormente convirtiendo en cuádruple disco de platino y uno de los discos más vendidos de rock en los años 80. Blizzard of Oz supone un giro hacia un estilo de heavy metal mucho más en boga de lo que se estaba cocinando en el Reino Unido y Estados Unidos. La inestimable ayuda del virtuoso Rhodes sirvió para crear un tándem mágico que duró poco. En marzo de 1982, Rhodes moría en un accidente de aviación durante una gira con Ozzy. Gran parte del álbum fue escrito por el guitarrista Randy Rose, el bajista Bob Daisley y Ozzy Osbourne en una instalación en Monmouth, Gales, con un amigo de Ozzy llamado Barry Screnage actuando como baterista del grupo. Screnage nunca fue considerado como un candidato para ser el baterista permanente del grupo y no participó en absoluto en el proceso de composición. La banda grabó demos de las canciones I Don't Know, Crazy Train, You're Looking at Me, Looking at You y Goodbye to Romance. Ozzy declaró que esta canción fue su manera de despedirse de su antigua banda, Black Sabbath. Todo esto en Birmingham, a principios de 1980 con el ex baterista de Lone Star, Dixie Lee. Tenían la esperanza de que Lee fuera un miembro permanente, pero no era la última pieza del rompecabezas, recuerda el bajista Dice Lee. Después de audicionar a varios bateristas, el ex miembro de Uriah Heep, Lee Kerslake, fue contratado como baterista permanente. La formación completa se retiró a Clearwood Castle en Gloucestershire durante 6 días para ensayar y darle a Kerslake la oportunidad de aprender las nuevas canciones. Una semana después, viajaron a Richard Farm Studio para comenzar a grabar. Sería la tenebrosa Mr. Crowley, dedicada al ocultista Aleister Crowley, y la dinámica Crazy Train, los temas que mayor estatus clásico conseguirían con el paso de los años. Peor suerte correría la polémica Suicide Solution, la cual presuntamente motivó el suicidio de un adolescente depresivo en 1984 y generó una ola de controversia hacia Osbourne. El tema originalmente compuesto en referencia a la muerte de Bon Scott de AC/DC y buen amigo de Ozzy, terminó siendo defendido por el derecho a la libre expresión artística de Ozzy, y el caso fue desestimado. El tecladista Don Airey afirma que partes de Revelation, Mother Hair, así como la introducción de Mr. Crowley, fueron escritas por él en el estudio, aunque nunca recibió crédito por escribir estas contribuciones. Ozzy y la banda estaban muy descontentos con la producción de Sangarides y fue despedido y reemplazado por Norman, quien intervino para completar la producción y la ingeniería. El trabajo de producción de Norman en Blizzard of Oz no está acreditado, aunque llegó a producir todos los álbumes de Osbourne antes de Ultimate Sin de 1986. En el momento de la grabación del álbum, la banda en sí fue anunciada como The Blizzard of Oz, y el álbum estaba destinado a ser acreditado a la banda con el nombre de Osbourne, en letra más pequeña. De hecho, cuando la banda apareció en el Festival de Reading en 1980, fueron anunciados simplemente como la nueva banda de Ozzy Osbourne. Según Dice Lee, cuando se lanzó el álbum, las palabras Ozzy Osbourne estaban en letras más grandes que The Blizzard of Oz, lo que hizo que pareciera un álbum de Ozzy Osbourne llamado The Blizzard of Oz. Randy Rhoads sabía que estaba en una situación que era una buena oportunidad para él, siendo relativamente desconocido, así que cuando Lee Kerslake y yo fuimos destituidos, Randy no tenía aliados, y el acto se convirtió en Ozzy Osbourne y dejó de ser una banda. Rhoads sintió que él y Desley estaban contribuyendo con la gran mayoría de las composiciones y los arreglos, y tenía poco interés en actuar en una banda de acompañamiento para alguien que sentía que no estaba contribuyendo tanto. El baterista Kerslake ha sostenido que Rhoads casi deja la banda a finales de 1981 debido a estar descontento. No quería ir de gira con Osbourne. Le dije que nos echaron, dijo que iba a dejar la banda porque no quería dejarnos atrás. Le dije que no fuera estúpido, pero gracias por el sentimiento, recordó más tarde el baterista. El abogado Steven Machat, quien estuvo involucrado en el trato que Osbourne firmó con Jet Records, dijo en su libro de 2011, God, Gangster and Honor, A Rock and Roll Odyssey, que la futura gerente y esposa de Osbourne, Sharon Arden, no estaba contenta con el nivel de aporte creativo que Rhoads, Dice Lee y Kerslake tuvieron en el álbum Blizzard of Oz. No querían que compartiera el crédito. El productor del álbum, Max Norman, está de acuerdo que Dice Lee y Kerslake hicieron contribuciones considerables en la composición de canciones durante su tiempo en la banda, al tiempo que señaló que Osbourne podría querer disputar eso ahora. Aunque Sharon ha dicho que la grabación de Blizzard of Oz fue una de las mejores experiencias de su vida, en realidad estuvo en Los Ángeles durante la grabación y no estaba involucrada con la banda. La entonces esposa de Osbourne, Thelma, estuvo presente en Richard Farm Studios durante gran parte de la grabación. Bob Daisley y Lee Kersley conformaron una de las sesiones rítmicas más clásicas del heavy rock. Marcaron el ritmo en los dos primeros y cruciales capítulos de la carrera en solitaria de Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz de 1980 y Diario de un Loco de 1981, y continuaron su sociedad en otros discos de Uriah Heep, Abominok de 1982, Head First del 83, y muchos años más tarde volverían a coincidir en la banda Living Low. Lee Kerslake falleció el 19 de septiembre de 2020 a los 73 años de edad en Londres, a consecuencia de un cáncer que padecía desde hacía varios años. Bob Daisley se ha despedido de forma pública del que fue su amigo y camarada en algunos grandes capítulos de la historia del heavy y el hard rock a través de un comunicado. Bob mantenía una relación fluida con Lee y de hecho había hablado con él 10 días antes de la muerte del batería. Lamentablemente hemos perdido al gran batería y a una bella persona, Lee Kerslake. Conocí a Lee desde mediados de los 70, cuando él estaba en Uriah Heep y yo con Widowmaker. Como la mayoría sabe, Lee y yo fuimos parte integral de uno de los discos de Blizzard of Oz y trabajamos juntos con Uriah Heep y un tiempo después en el disco de Living Low. No me adentraré en toda la cuestión histórica completa, esto es sobre la pérdida de un gran músico y compositor, una persona decente. Todo el mundo amaba a Lee, era un tipo duro, pero con el corazón tan blando como el de un osito de peluche. Él sufrió por culpa de su enfermedad el tiempo suficiente y es hora de que lo dejemos ir a un sitio mejor. Hablé con él hace unos 10 días, le llamaba habitualmente, y él sonaba bastante bien, pero me dijo que su pronóstico era que no iba a llegar a Navidad. Con gran tristeza dijo: Lee, te echaré de menos, colega, ha sido un placer conocerte y trabajar contigo. Descansa en paz, viejo amigo, te veré allí. Amor y una pérdida sentida, tu colega de siempre. Para mí un tremendo álbum, de esos que nunca te cansás de repasar. Junto con el segundo trabajo de Ozzy, Diario de un Loco, Blizzard of Oz, un instante irrepetible, una luz al final del camino. Diablos y música te saluda, Blizzard of Oz, 40 años y tu frescura está intacta. Lee Kerslake, descansa en paz. Revelation, Mother Hell. Mother, Durante la última década, el fenómeno del metal medieval de Lancashire, Witch Hazel, ha estado perfeccionando una marca inusualmente sana y rústica de hard rock deformado en el tiempo, que posee un sello mucho más que personal. Con Prelude en el 2016 y Sojourn en el 2018, evoca y rememora imágenes febriles de Robin Hood y sus hombres alegres dando vueltas por el bosque, con Jethro Tull y Thin Lizzy sonando de fondo. Sin embargo, momentos después de presionar play en su tercer LP, Pentecost, que es el próximo a salir, la jugosa mística pasa a un segundo plano a favor de una vibra nocturna rica y suntuosa, con un ritmo lento pero continuo hacia los brazos del rock clásico y el metal en su apogeo de finales de los 70. Entre muchos obstáculos y toques inteligentes, el aumento en calidad profesional a través de la producción del álbum, composición e interpretación se inspiró en un ejemplar y especialmente elevado pensamiento que encaja a la perfección en esta descripción. Lo que tenía en mente era un álbum para cantar, el álbum lleno de éxitos, un poco como Fleetwood Mac Rumors, confiesa el cantante, guitarrista y compositor fundador de la banda Colin Endra. Nunca creí en el relleno. No tiene sentido grabar algo más o menos que sea algo así si no es lo mejor que puede ser. Por lo que solo me esforcé para lograr la mayor excelencia posible. Con ese fin, el álbum solo está emergiendo un año después de que fue grabado en el Station House en Leith por el ex multiinstrumentista de Purson, Ed Turner, en la silla del productor. Witch Hazel tiene hasta ahora largos álbumes sacados, el primero The Truth en el 2011, Prelude en el 2016, Sojourn en el 2018 y están por sacar ahora Pentecost, que verá la luz dentro de poco a partir del 30 de octubre. Witch Hazel está compuesto por Colin Endra en guitarra y voz, Alex Haslan en guitarras, Andy Cackleton en bajo, Jack Spencer en batería y, como hemos dicho antes, producido por Ed Turner, saldrá este álbum diseñado y mezclado por James Atkinson y David Hendra. Vamos a escuchar del segundo trabajo que ellos tienen larga duración, Prelude, el noveno corte, que es un poco lo que le da identidad a esta banda, acordarse de ese viejo Jethro Tull. Años 70, señores, Witch Hazel. El exterior de dioses antiguos y libros prohibidos. Un viaje de terror de audio y de vanguardia en 8 dimensiones. The Outsider está de regreso con un segundo álbum larga duración, esta vez avanzando hacia una dirección más experimental y vanguardista, pero manteniendo las influencias de la música orquestal y de Medio Oriente extraídas de los primeros lanzamientos de esta banda unipersonal. From Ancient Gods and Forbidden Books presenta un viaje sonoro enraizado en la muerte, el doom y el black metal, pero que toma muchas otras influencias como melodías de Oriente, melodías de Oriente Medio, música prehispánica e incluso sonidos electrónicos, jazz y drone, mezclados con 12 secciones de técnica tonal y aderezada con una épica orquestal que en momentos toca melodías enormes cinematográficas y en ocasiones toca arreglos meramente vanguardistas en la línea de lo que Penderecki escribió para películas de terror, con invitados especiales como Christian Nieman, Exterion, Kelly Schaffer de Atheist, John Munkevi y Rick Gloria. Este álbum incluye el efecto 8 dimensional audio en algunas pistas, un efecto que hace que la pista gire alrededor de tu cabeza para presentar una experiencia nueva y diferente al oyente. Todo esto resume lo que el proyecto quiere mostrar, un viaje a través del horror cósmico en la línea de H.P. Lovecraft, la desesperación, los escenarios distópicos y la locura. The Outsider es un proyecto unipersonal de la Ciudad de México fundado a principios de 2016, que comenzó como un proyecto de death metal sinfónico con influencias del Medio Oriente para los primeros lanzamientos, muy influenciado por bandas como Therion, Septic Flesh, Flesh God, Apocalypse y Rotting Christ. Este sonido para esta primera era también incluye un ligero toque de experimentación serial y técnica de 12 tonos. En 2019, The Outsider anunció que estaba trabajando en un nuevo álbum y un cambio en la dirección musical del proyecto, convirtiéndose en un acto de metal vanguardista extremo, tomando influencias de un espectro más amplio y teniendo más experimentación en su música, además de un uso intensivo de solos y melodías, no tonales. Se ha declarado que a pesar de este cambio, el sonido orquestal y de Medio Oriente encontrado en el lanzamiento anterior seguirá siendo parte del segundo álbum. También encontramos un ensamble de coro real y un ensamble de instrumentos prehispánicos. Toda la música del proyecto está escrita, arreglada e interpretada por Outsider. From Ancient Gods and Forbidden Books es el álbum. Y ahora suena Primordial Abyssal Chaos. Of the forgotten ones and the horror, the aerophile. ¿Estás lo suficientemente loco como para entrar en Insanitorium, el debut de larga duración de la banda canadiense de thrash metal melodic Hyperia? Si tu respuesta es sí, será mejor que te prepares para más de 40 minutos de voces ásperas y lamentosas, guitarras melódicas, intrincadas líneas de bajo y tambores contundentes que van desde el thrash metal tradicional hasta el power metal e incluso el death metal, muy inspirado en una gran variedad de bandas como Havoc, Overkill, Running Wild, Hypocrisy y Guajira, entre otras, con los temas líricos del álbum basados en el concepto de estar atrapado en un manicomio por cometer crímenes malvados y no tener salida. Dicho de otra manera, después de escuchar Insanitorium, comprenderás rápidamente por qué la banda compuesta por Marley Reilly en voz, Colin Reilly y David Cookins en las guitarras, Scott De Guthrie en el bajo y Jordan Maguire en la batería, fue uno de los nominados por Metal Recording en el año, en los MTV Music Awards 2019 y Video Musical del Año en los Premios Singer 2019. Grabado y mezclado por el propio Colin Reilly en el Singularity Sound Studios de Calgary, Canadá, masterizado por Mika Yusila, de Suena, de Fintron, Children of Bodom y de Enciferium en Finbox Studio de Helsinki, Finlandia, y con una portada más allá de lo clásico del ilustrador bielorruso Andrei Bursikov, Insanitorium representa a la perfección de qué se trata Hyperia, demostrando que a pesar de que la banda se formó hace menos de 2 años, más concretamente en septiembre del 2018, ya pueden considerarse una de las más interesantes bandas de la escena underground canadiense. Arrasaron con los lugares que han tomado por asalto dentro de la comunidad de su propio espacio. Dicho de otra manera, ¿a quién no le gusta algo de la vieja escuela acompañada de voces femeninas a los gritos? Este álbum contiene 7 pistas, de las cuales vamos a escuchar la número 1, porque es la que más me revolvió la cabeza y más me pegó la piña, llamada Mad Trance. It's not as if she were a maniac, a raving thing. She just goes a little mad sometimes. We all go a little mad sometimes. Haven't you? Final de este capítulo número 57 de Diablos sin Música. Pasó rapidísimo la descarga musical, la descarga de difusión que estamos haciendo todos cada 7 días, una vez por semana, 2 horas para difundir la música que más nos gusta. No quiero dejar de pasar la oportunidad de anunciar un poco los festivales que se vienen, al menos los dos más grandes que se vienen este fin de semana, que son el aniversario de los 10 años de Metal Argentum, y con el festejo en el Metal Argentum Online Fest, que van a ser 3 días a full. Está el lineup, es tremendo, así que sí, hay un montón de bandas de un montón de países. Va a estar buenísimo este festival. Y el otro festival que me interesa muchísimo, al menos en lo personal, es el Pandemic Terror Fest, que es la tercera edición de este festival, también de la mano de la gente de Living Metal Producciones, también el 26 y el 27 con un line-up de puta madre, de bandas nacionales, internacionales. De hecho, los organizadores de este festival son de 3 países diferentes, así que nada, bien de exportación. Bien de exportación, con alguna sorpresa más que por ahí estaremos teniendo en los próximos programas, en la voz de sus representantes, de sus organizadores, pero bueno, eso lo veremos en las próximas ediciones de nuestro programa de Diabolus. Sí, muy bien, hay cantidad de festivales y de streaming y demás cosas. También hay gente que se junta a debatir, a charlar, entrevistas. Hay mucho material como para ver online, en directo. Y la ventaja es que después queda eso ahí colgado en las redes de cada banda, de cada artista, su canal de YouTube, su Instagram, Facebook, etcétera, y podés verlo en cualquier momento. Eso es, me parece, el punto positivo también. Y de paso vamos a repasar justamente en este tema de poder subir y que quede todo en las redes subido y uno pueda acceder en el momento en el que pueda. Vamos a nombrar que nosotros somos repetidos o salimos los sábados a la noche en Worldwide Metal Mission, que es el proyecto de Paola Mendoza y Alexander Welch, es el espacio de difusión en México. Los domingos salimos justamente por Metal Argentum Radio, y los lunes por Demontre Radio. Son así como también cualquiera puede entrar a nuestras redes, bajar el programa o simplemente entrar al streaming y escuchar. Nosotros subimos todos nuestros programas, muchachos, para que los disfruten cuando ustedes quieran. Así es, la verdad que agradecemos a ti los que nos dan la mano con la difusión, realmente gracias. Y bueno, creo que de esta manera vamos a terminar entonces este capítulo número 57. Así es, así que espero que lo disfruten un montón, escúchenlo cuando tengan ganas y se les cante. Y nos vemos en la próxima edición. En 7 días, el programa del Diablo nuevamente abre sus puertas para la difusión musical de la mejor música del mundo. Así es. El heavy metal. Gracias, Ale, nos vemos en 7 días. Saludos.